capital de la alegría y el canto. Lo dijo un chico cantor, la música fue su manto. Y en esta misma canción su bandera yo levanto, para que juntos cantemos aquel que queremos tanto. Querido hijo, querido amigo, hoy te cantamos todos unidos. Querido amigo, querido amigo, no habrá distancia por esta vez. Esta vez,